veces le falló y deshonrarle soy. Es mi deseo ser como él. Si tú pudieras ver de dónde Cristo del pecado él me encontró, es mi deseo.